aburrida sin nada que hacer. Un mar que apesta orines, una pipa contra la sien, y tan hartos de escuchar, hijo puta contra la pared. Con ojos ensangrentados, sueñan días de revolución, como historia los han tratado, ahora les van a dar la razón. Odio, está cargado de odio, está cargado de odio, está cargado de odio. Odio, odio, odio. Esa pared les puede valer un bote de premio lleno. No hay poesía que leer. Sois todos unos putos bastardos. Qué cariño lo van a poner. Sillos rotos contra la tapia. Una diana rodea sus pies. Están hartos de escribir. Hijo puta sobre la pared. Cinta roja y unas palabras. Días de revolución, como escoria los han tratado, ahora les van a dar la razón. Odio, la pintada de odio, tinta roja de odio, va cargada de odio. Se acabó la sumisión, como escoria los han tratado, ahora les van a dar la razón. Odio, están cargados de odio, están cargados de odio, para baba y odio. Odio, están cargados de odio, están cargados de odio, para baba. Odio, están cargados de odio, están cargados de odio, para baba y odio. Odio, están cargados de odio, están cargados de odio, para baba.